Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Gustavo Varela, desde la República de Ezeiza, tenga usted muy buenos días. Salud, ¿cómo va todo? Bien, Gus, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Sabés que hoy arrancamos hablando un poco de los locos del barrio, viste? De esos personajes que a veces lo ponemos en un rol medio romántico y por otro lado está el tema como del padecimiento de esa persona. Y nos gusta hablar de la locura a veces en un tono romántico y uno después habla con profesionales y demás y se arrepiente. Y sin embargo no puede dejar de mirarlos con cierto cariño, ¿no? Sí, la locura es horrible. Es horrible para ir, no solo para el que la ve, sino para el que la vive. Hay un padecimiento fuerte, a pesar de que el loco a veces nos puede causar gracia y eso, ¿no? Pero, y los barrios antiguos, digo, antiguos me refiero a, qué sé yo, Pompeya, por ejemplo, Búsquedo también, que son barrios bien bien populares, siempre había un loco. Y era básicamente el loco de la guerra. Había muchos locos de la guerra cuando yo era chico, porque eran los tipos que habían venido o que habían quedado varados. ¿Dónde? ¿Qué sé yo? En una batalla y después se vinieron a la Argentina con la intención de no volver a vivir semejante barbarie y se quedaron locos, se quedaron re locos. Y andaban por la calle como si fueran lincheras, pero con todo un discurso que iban diciendo. Yo recuerdo dos tipos que tenían incluso viviendas llenas de objetos. ¿Viste esto que se habla de los acumuladores? Uh-huh. Bueno, estos tipos tenían todo eso. Yo entré una vuelta a la casa siendo chico, pero fuimos con uno de los pibes del barrio, qué sé yo, y entramos a la casa de uno de estos, que era un polaco, Chapolnikov se llamaba, o algo así, y el tipo tenía una cantidad de cosas, diarios, por ejemplo, pilas de diarios, y andaba por la calle hablando, y eso se mezclaba con el hombre de la bolsa, que era la otra figura que andaba por los barrios, y el que era la amenaza de los padres, mirá que va a venir el hombre de la bolsa y te va a llevar. Eso es pedagogía del oprimido, pero escuchan, primera página. Sí. Entonces pasaba eso y el tipo, no había un hombre de la bolsa concretamente, sino que era un mito, pero en general era atribuido a estos locos. Uh-huh. Que también estaban puestos como hombres de la bolsa, es decir, como tipos anormales, ¿no? Nosotros gozamos muchas veces de la lectura de los locos, ¿no? Cuando vos lees Artaud, por ejemplo, y cuando él escribe desde el manicomio, incluso todas esas experiencias de crecimiento del hígado, ¿viste? Que el tipo siente que los intestinos se transforman no sé en qué, que es cierto, eso es efecto de su locura, y uno goza de eso porque es justamente lo... No sé, como hay como un desbarranque de sentido y gozamos con esos lugares, pero el loco que lo hace se queda atrapado. Uh-huh. Gus, justo decías lo anormal. ¿Dónde se pone el parámetro de quién queda de un lado y del otro de la normalidad? Según Foucault, que es el tipo que tiene un libro que se llama Los Anormales, eso tiene que ver con un proceso histórico. En un determinado momento pensamos que este tipo es normal o que este tipo es anormal. Digamos, si vos tenías, no sé, en el siglo XV, ciertos, no sé, ponele, que tenías lunares en la espalda o que tenías, no sé, alguna otra marca, podía ser efecto de la presencia del demonio. Y eso te transformaba en anormal. Es decir, que vos habías sido poseído sexualmente por el demonio sin que te dieras cuenta. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, te separaban. A las mujeres... que decían que eran brujas, que volaban, efectivamente creían que volaban, ¿eh? En el siglo XV se creía que esas mujeres eran brujas y que por la noche estaban con las escobas. Y eso no es el invento de Walt Disney. Eso es efectivamente así cuando vos lees, qué sé yo, por ejemplo, ciertas plagas, bueno, o ciertas, ciertas etnias, y podía ser concebido como anormal algo que para nosotros no es anormal ahora. Por lo tanto, es un poco la trama histórica la que te sitúa en qué es lo normal y qué es lo anormal. Para nosotros, ¿qué es lo normal? Trabajar. Yo creo que ese es el principio más potente y más rector de la construcción de la subjetividad contemporánea. Tenés que laburar. Bueno, y tenés que laburar a como sea. Uh-huh. Ahora, cualquier anomalía es el foco para que se pueda conformar, por ejemplo, una forma de enemigo interno, ¿no? Sí, se arma un enemigo interno, lo que haces es normalizarlo, porque de eso se trata, ¿viste? Lo mandás a normas IRAM y lo pones ahí, ¿viste? Como una rectificación del motor. Eso ocurría y ocurrió a lo largo de todo el dispositivo disciplinario, que suponía que las vidas de los sujetos eran vidas productivas siempre. Que cuando estaban locos o cuando estaban, no sé, ignorantes, había que formarlos para que fueran productivos en un mundo que requería todo el tiempo de la del comercio y todo este asunto. Entonces, pero ahora es más complejo, y eso lo hemos hablado más de una vez, donde si no estás metido, no servís. O sea, no vamos a hacer mucho por vos. Si no entrás, y bueno, no entrás, te quedarás afuera y estarás mendigando, no tendrás casa, qué sé yo, tendrás una changa para levantar cascotes, pero no te vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada por vos. Y un poco a veces, cuando se largó todo el asunto de la universalización del colegio secundario, tenía que ver con incorporar a los pibes que estaban afuera adentro, es decir, un proceso de normalización. Y hubo un fuerte rechazo por muchos docentes, porque sentían que la presencia de estos marginales adentro del aula lo que impedía era que los otros que ya estaban normales, o que eran normales, en todo caso, no pudieran estudiar a consecuencia de estos tipos. Y yo lo recuerdo perfectamente, el relato, ya se van a ir. Es decir, no van a aguantar en la escuela. Entonces, ¿y para qué estaba? Porque vos, la pregunta que te hacías en ese momento es, che, si este pibe no está en la escuela con 14 años, ¿dónde está? Bueno, esa pregunta en general a muchos docentes no les importaba. Claro. Y a otros sí les importaba y trabajaban, etcétera. Decías lo de normalidad dada por el trabajo también, y cuando el trabajo no existe, me parece que lo que reemplaza ahora por ahí la posibilidad de trabajo, o se complementa con el trabajo como normalizador, es la movilidad, ¿no? Como hacé que haces, mostrá que tenés un nivel de productividad más allá de que no haya trabajo. Me parece que hoy la normalidad está dada por una inmovilidad o la movilidad distinta a la que propone el desboque del capital, ¿no? Bueno, vos sabés que yo estoy leyendo ahora, en estos días, un libro que es sobre el carácter cultural del automóvil, la vida cultural del automóvil se llama, que es un muy buen libro de un tipo que se llama Giucci, Guillermo Hugh, con G-I-U-C-C-I. Bueno, el tipo habla de la modernidad cinética, que es la modernidad del movimiento. O sea, el auto entra dentro de esa movilidad. Para nosotros, desde que la Tierra gira alrededor del Sol, a los desplazamientos en barco, al traslado del chocolate de un lado al otro, bueno, eso es la modernidad cinética, es decir, la importancia del movimiento como patrón para las relaciones. Tan fuerte es eso que no hay posibilidad de frenar, porque si vos frenás, ¿y frenar a qué me refiero? Frenar, qué sé yo, tenés angustia. La angustia te frena, te deja quieto. Te abandonó la persona que más amás. Bueno, te deja quieto y no te permiten quedarte quieto. Te dicen, no, tenés que salir, tenés que ir al médico, andate, anda a un psicólogo, ¿por qué no vas a hacerte el chichuán? Te quieren sacar de la quietud. ¿Por qué? Porque el principio de la salud es la circulación, es decir, el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa, me parece, respecto del trabajo ahora? El movimiento es un principio, yo te diría, ya un axioma de la modernidad. No es pensable una sociedad sin movimiento. Cuando nosotros vemos presos, mucha gente dice hay que mandarlos a laburar a los presos, es decir, que no se queden quietos, que se muevan, que estén en un patio, que vayan a picar piedras, no sé, que se muevan, porque desde el principio saludable es el movimiento. Yo creo que alguna vez lo hablamos, pero si vos tenés ventanas, en el medioevo las cerrabas porque entraba el demonio, y en la modernidad las abrís para que circule el aire. Bueno, y esa circulación de aire tiene que ver, que la circulación de aire sea buena, tiene que ver con la idea del movimiento como, digamos, como el axioma de la modernidad. Antes también había aire que entraba y que también se movía, pero era un problema porque lo que te traía era la peste. Claro. Bueno, entonces, ahora, vos no tenés laburo, ¿qué haces? Y no sabés qué hacer. ¿Qué te pones delante de la computadora? Vas, qué sé yo, vas a buscar vas a buscar trabajo en el diario Clarín, todo eso que se hizo durante muchos años a lo largo del siglo XX, todo eso desapareció y empiezan a aparecer otras tramas que también tienen que ver con un cierto movimiento fuerte, que es el de la era digital, pero a la vez con el encierro, con la clausura, con no salgas, etcétera, porque afuera es peligroso, que eso, o que habla de una cierta inquietud, ¿no? Me parece que el trabajo sigue siendo fuertemente y cada vez más fuerte. Lo que pasa es que es más difícil conseguir trabajo. Los pibes, la cantidad de jóvenes que no tienen trabajo es enorme. Entonces, me parece que ahí hay un punto donde la modernidad, esta modernidad líquida, como la llamaba Bauman, nosotros estamos atados a esta modernidad líquida y el trabajo requiere permanentemente de un desplazamiento. Sí, también incluso lo pienso en términos literales, que uno se queda un poco quieto en la ciudad y la sensación es que algo te lleva puesto, que no se puede demasiado, o lo otro son los modelos de ciudad que estamos viendo proliferar, como en el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde el espacio de detención está determinado por el propio Estado, ¿no? Pongo el banquito acá, pongo el sectorcito allá, el canil acá, como que las cosas tienen una funcionalidad o no, y si no la tienen no se le puede dar otro lugar. Uno no puede sentarse en el shopping en el piso, hay que buscar la zona de detención, ¿no? No, la otra vuelta estaba esperando a un pibe en Diagonal Norte y no me acuerdo cuál era, y Bartolomé Mitre, ponele, y me senté en una, como en una entrada de una casa ahí, que era alto el escalón, y me senté, hacía calor, qué sé yo, venía caminando hace un montón. No sé cómo me miraba la gente, me paré, me dio cosa. Porque, viste, parecía como si estuviera no sé qué, viste, y eso te da una paranoia. Incluso para que la gente no se detenga, hay quienes ponen unos ganchos, no sé si eso lo viste, que ponen en las puertas unas rejas que evita que la gente pueda sentarse en el mármol de esa entrada. Cada vez más, ¿no? En Misahual no. No, en Misahual no, vos acá tenés que seguir. Bueno, vos fíjate cómo todo eso empieza a, digamos, toda esa trama forma parte de lo que después, viste, va a hablar Berardi del pánico que te da tanto desplazamiento y tanta acumulación de datos que no tenés posibilidad de procesarlo. Uh-huh. Entonces, en eso estamos, sí. Sí, porque, bueno, y a nosotros nos cuesta mucho detenernos. Ahora, yo ayer hablaba justamente con los alumnos un poco sobre esto, porque yo les decía, aparecen formas que intentan desactivar este modelo de vida, aparecen, qué sé yo, no sé, el bolsón, viste, el hipismo, cuando apareció el hipismo, ¿cómo es? Rock and roll, drogas, amor y rock and roll, no me acuerdo, amor y paz y todo ese asunto, era una propuesta de otra cosa. Y ahora lo mismo, digo, pasó con Merlo, que la gente se iba porque el terreno está ionizado, sí. Y eso significa una cierta energía. Los otros que se iban al Unitorco, porque también tenía una energía ese cerro que traía los extraterrestres y todo eso, que no importa eso si es verdad o no, porque es lo mismo que la circulación sanguínea, que es un relato. Entonces, vos tenés ahí, y después San Marcos Sierra, que también aparece, viste, como un lugar donde no hay asfalto, por lo tanto, donde el tránsito siempre es más lento. Bueno, aparecen formas que son como contraculturales a esta idea del desplazamiento permanente que tenemos nosotros. Ahora, qué raro, ¿no? Volviendo a normalidad. Hace un rato hablábamos de Luis Caputo y su ponencia ayer y sus respuestas ahí en la comisión bicameral. Lo que se ha vuelto normal también es una cosa totalmente extraña, ¿no? Totalmente etérea y rarísima. La normalidad es ese tipo ahí sentado explicando los niveles de endeudamiento, por ejemplo, o explicando por qué una empresa offshore es una forma de caja de seguridad. Y vos decís, mirá los niveles de abstracción que adquirió la normalidad y aquello que consideramos que es lo piola, lo que hay que hacer, lo que supuestamente gobierna, ¿no? Pero a mí me parece que esa normalidad es muy transitoria, que es, o sea, pues yo me acuerdo del menemismo. El menemismo también oficiaba de cierta normalidad en cosas que, viste, que eran insólitas. Eran insólitas, realmente insólitas. Yo me acuerdo que hubo uno que fue el único senador electo por la capital en toda la historia peronista, en toda la historia, fue uno que tocaba la guitarra. Que no me acuerdo ahora el nombre, que era uno de riojano que iba con la guitarra a los lugares donde tenía que hablar sobre política y cantaba una canción. Bueno, eso era raro. Y la gente lo votó. Herman González, creo que se llamaba. Ah, Herman González fue ministro de Economía. Bueno, ese tipo, viste, fue el único tipo que fue senador en toda la historia de la capital. La capital nunca votó al peronismo. Siempre votó al radicalismo, al socialismo, a otro, pero no al peronismo. Entonces, y el tipo iba con esa. Ahora, todo eso se desactiva sacando una chaveta, ¿viste? Y se viene abajo toda la estantería. Ahora, hay que dar con esa chaveta y el momento histórico en que eso ocurre. ¿Viste? Lo que se llama el cisne negro, creo que se llama, que es cuando aparece el principio de la destrucción de aquello que creíamos que iba a permanecer. A mí me parece que en el plano de la política pasa algo de eso, y pasa en muy poco tiempo. Mirá, fíjate, desde el 2003 asumió Néstor y después asumió Cristina 2007 y 2011. Del 2011 para, digamos, del 2008 para adelante fue un problema, pero del 2011 al 2015 son 4 años, no es mucho. O sea, en una trama de 12. Bueno, y perdió la elección, el Frente para la Victoria. Ahora, ¿por qué? Porque hubo un montón de otros aspectos que eran completamente inesperados, que componen una trama, y que esos mismos aspectos se verán modificados por alguna razón y empezará la rueda a girar para otro lado. Ahora, ¿en qué momento eso ocurre? Es muy difícil para mí saberlo, ¿no? Bueno, para mí y para todo el mundo. No está claro qué es lo que conduce a la desactivación de un sistema. No está tan claro. Muchas veces pensamos, bueno, se va a desactivar por las offshore, se va a desactivar por esto, por aquello. Y no, y lo concreto, lo que efectivamente ocurre es que no se desactiva. Locura, movilidad y Caputo, composición tema de hoy. Te mandamos un abrazo enorme, Gus. Un abrazo, loco. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana.